Hola Manuel, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Una alegría saludarlos. La alegría también de la noticia que se conoció, ¿no? Sí, un día muy importante. Nosotros, si bien todavía nos faltan algunos detalles confirmar, porque el vicepresidente Jorge Zanabone fue a la AFA y está volviendo y tenemos reunión de comisión dentro de un ratito, está todo dado para la vuelta del público a los estadios, así que es una enorme alegría. Fundamentalmente porque creemos que de a poquito va a comenzar a restablecerse todo el sistema sanitario, obvio que eso es lo principal. Y segundo, porque evitamos muchas, como hablamos en alguna oportunidad, inequidades o desigualdades que obligaba a este sistema donde solo podían venir gente de comisión, de su comisión y allegados, y obviamente había mucha gente en nuestro caso, por ser el primer año en la B, con la ilusión y la ansiedad de ver el equipo en esta divisional por primera vez en su historia. Dani, ¿cómo recibieron la noticia? Apunta al hecho de la vorágine que de por sí tuvo los últimos días sobre este suceso. Primero se conoció la vuelta del público, después que era de primera, y hace tan solo horas se conoció que iba a ser para el ascenso. Sí, nos sorprendió un poquito porque ayer todo estaba dado como para que recién se iniciara la semana próxima. Nos habían comentado oficialmente que el DNU para el ascenso iba a estar a partir del día lunes, así que con esto un poquito nos habíamos relajado en un sentido y preocupado en otro, porque obviamente teníamos las ganas de ya arrancar en este partido como local, teniendo en cuenta además que viene el puntero de la categoría, lo que le da un aditamento especial, otra motivación grande a este partido. Así que contentos, corriendo un poco sobre el reloj, terminando lo operativo. Hay cosas que por ahí son muy muy de la cocina, pero que también te preocupan o te complican a la hora de organizar un operativo. Nosotros nunca jugamos en la B, por lo tanto el club no tenía emitidas entradas oficiales de primera B, que además cambiaron, porque nos enteramos hoy, pero bueno, hace un ratito conseguimos que la AFA nos destrabara esta situación y nos entregó las entradas de la primera B, así que esto también nos da una holgura dentro del poco tiempo, porque nos permite mañana, seguramente dentro de un rato vamos a sacar los comunicados, poder empezar a vender la entrada para que no sea todo sobre la hora. Teniendo la entrada física vamos a poder seguramente hacerlo y también poder abrir un poquito más el juego, porque si se nos planteaba un escenario sin entrada física, probablemente tendríamos que haber hecho una reducción a solamente a los socios. Y en este caso, bueno, yo creo que en la comisión, si no pasa nada extraño y no hay alguna circular de AFA que traiga el vicepresidente que esto lo limite, creemos que se va a poder jugar con público, tanto socios como no socios. Así que bueno, contentos también por esa situación y con toda la situación de preparar el operativo un poquito contra el reloj. Ahora, dentro de toda esta estructura que compone de por sí la organización, Dani, me pregunto por qué sabés o se sabe por qué tardaron tanto en confirmarle al ascenso, y particularmente en este caso a la B Metropolitana y a Cañuelas, el hecho de que iban a volver con público, porque terminan sucediendo este tipo de cosas, como la que contabas recién, de imprevisto, y de manera inminente tienen que hacerlo, resolver situaciones como el hecho de, bueno, vuelve el público pero no hay entradas. Exacto, honestamente no lo sé. Podemos colegir o sacar una conclusión o vaticinar que puede haber tenido que ver con que están interviniendo varias áreas, porque interviene Salud Pública, el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, interviene la Previde, como siempre, con la seguridad, interviene AFA, por ahí son más actores de los que estábamos acostumbrados en la normalidad anterior. Pensamos eso, honestamente no lo sabemos, pero bueno, ya las cosas están juzgadas, así que tenemos que resolverlo y no preocuparnos tanto por qué pasó así y tratar de dar la mejor respuesta para el día sábado. O sea que hay mucha diferencia entre la C y la B, el protocolo a llevarse adelante para abrir las canchas y que entren los hinchas. Sí, el protocolo en principio, por lo que sabemos, que es lo de los medios, todavía, como les decía, a riesgo de ser reiterativo con esto, todavía no tenemos la comunicación oficial que nos está trayendo el vice, pero lo que sabemos por los medios es que va a haber que asistir a la cancha con la aplicación en el teléfono Mi Argentina y constatar que el espectador tiene por lo menos una de las vacunas dadas. Y después, bueno, obviamente lo normal de estos casos, la boletería, saca la entrada y dentro de un rato vamos a estar comunicando las posibilidades de poder sacar una entrada anticipada, pensando que puede haber una gran expectativa y que hay un cupo que limita también, obviamente, porque se va a jugar con un 50% del aforo, teniendo en cuenta que el aforo del club está basado en la platea, en la tribuna local, porque la tribuna visitante, la tribuna BAE, no entra dentro del aforo porque es para la delegación visitante, que es sin público, ¿no? Los visitantes solamente en la delegación. En tanto y en cuanto serían jugadores que no están convocados, algunos directivos, y de algún modo como venía sucediendo. Es decir, que el aforo estaría ejecutándose sobre los lugares concretos de platea y los lugares que tiene la popular, así que estamos estimando unas 900 personas aproximadamente, ¿no? Así que bueno, eso también es digamos, un tema a tener en cuenta, porque si la expectativa del público era que tenemos nosotros y la excitación que tenemos nosotros, por ahí bien va a valer la pena tener la posibilidad de que los socios mañana puedan regularizar su situación o puedan sacar la entrada en el club y anticipar un poco para quedarse tranquilo y saber que tienen la ubicación. Claro, a ver, porque has remarcado varias cosas importantes. Primero, lo que tiene que ver con el cupo, ya sacaron un cálculo de que aproximadamente es de 900 personas, no llega a los 1000. Sí, esa es la devolución que nos hizo la policía. En esto el club no lo determina de manera unilateral, sino que está esto chequeado con la policía. Y obviamente con esta salvedad que cuando uno dice 50% por ahí en el imaginario está pensando también en la tribuna visitante, pero bueno, no hay público visitante, por ende hay que dejar un espacio para la delegación visitante, en este caso de Justo José de Urquiza, que seguramente va a cumplirse en este caso lo mismo que venía pasando, que es una delegación reducida, limitada a los jugadores que no integran el plantel y los dirigentes y gente de su comisión. Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas. Se conoció la vuelta del público a los estadios y Cañuelas tendrá la posibilidad de tener simpatizantes del albirrojo este sábado ante JJ Urquiza. Por otro de los aspectos, Dani, de lo que me hablabas, quizás siempre me remarcaste que todavía no está la reunión con la comisión directiva, pero el hecho de no se sabe tampoco si va a haber entradas anticipadas exclusivamente, o si se van a vender todas en la cancha, o si va a haber una combinación, ¿eso tampoco se sabe? No, sí, eso lo vamos a hacer, porque como te decía, como somos uno de los pocos clubes que ha conseguido tener la entrada física, porque bueno, nos movilizamos por esta situación que se daba, que nosotros nunca jugamos en la B, entonces no teníamos el talonario de entradas de la categoría, y teníamos sí de la primera C. Nosotros hoy nos presentamos espontáneamente en la AFA para intentar cambiar esas entradas de la primera C. Digo cambiar porque no solamente son un cartón y un troquel, sino que además tienen un valor, porque uno paga derecho de espectador y impuestos cuando emite una entrada o cuando vende una entrada. Entonces fuimos a recuperar esas entradas que nosotros ya no vamos a usar y hacernos la entrada física. Todos los otros equipos aparentemente se las van a dar el día sábado, porque hubo un cambio en las entradas, independientemente que hayan jugado o no la B, hubo un cambio en la producción de las entradas, el formato, algún tema que debe tener que ver con la seguridad. Como nosotros hicimos esta gestión en el día de hoy, sabiendo que justamente no teníamos entradas físicas de la primera B, pedimos una cita, fuimos y hoy empezaron a atender el lugar en AFA que se dedica a esto, conseguimos tener las entradas de manera anticipada. Hoy a la noche las vamos a tener, así que nuestra voluntad, y creo que en comisión directiva esto va a ser unánime, va a ser comenzar a vender mañana las entradas para que el público tenga una mayor comodidad y no tenga que pasar por una situación de saber si va a tener la entrada o no en el momento del partido, pueda disponer de mayor tiempo y pueda organizarse también en lo que tiene que ver con su relación con el club, porque hay muchos que, dada la pandemia, no han regularizado su situación como socio. Y sabemos que cuando uno es socio, la popular la tiene de manera gratuita, está incluida en su cuota, o aquel que quiere un beneficio para sacar la platea a un costo muy muy inferior al que el que va a valer la platea para el no socio, ¿no? Los beneficios de aquel que nos acompaña todo el tiempo, todo el año, y que entendemos perfectamente la situación que ha pasado y que por ahí no ha renovado la cuota por la situación pandémica, ¿no? A ver, Dani, un poco con esto que me contabas recién, lo que tiene que ver con lo de las entradas cuando las fueron a buscar. Es decir, Cañuelas simplemente porque fue el pionero al moverse en la movilización, en la organización de querer enseguida tener las entradas, obtuvo las primeras entradas que tenía la AFA para darle a mano porque todavía no imprimió el resto para repartirla en el resto de los equipos, ¿es así? Sí, más que no imprimió, yo por ahí te estoy diciendo algo que no es tan exacto porque no lo conozco en profundidad. Pero sé que la mayoría de los clubes van a recibir su entrada el día sábado, la va a llevar el inspector, que va a estar, porque también esta categoría que se maneja con un mayor control al que teníamos en primera C, hay inspectores en todos los estadios, y los inspectores van a ser quienes lleven las entradas que los clubes necesitan para jugar el partido. Nosotros, como no teníamos ningún tipo de respaldo de entrada de primera B, porque el club nunca jugó en su historia en la primera B, bueno, nos movimos, hicimos gestiones y hoy logramos que la AFA ya con las entradas impresas nos dio la posibilidad de ir a buscarla. De hecho, el inspector que le tocaba el partido de Cañuelas se la había llevado a la casa, esto como nota de color o como anécdota, y nuestro vicepresidente se tuvo que poner de acuerdo con el inspector y pasarlas a buscar cerca de la casa del inspector, porque bueno, se las había llevado ya con esta idea de que tenían las autoridades de la AFA, que los inspectores lleven la entrada y las entreguen el día del partido. Pero nosotros nos gustaba esta idea de poder anticipar la jugada para hablar bien en términos futbolísticos, porque sabemos que es muy diferente tener la entrada física, que dar un ticket que después lo tienen que cambiar y todo ese tipo de cosas, que va a ser más engorroso. Aquel que pueda comprar mañana la entrada en la sede, que dentro de un rato, terminada la reunión de comisión directiva, vamos a dar todas las ideas y las directivas y las normas que vamos a tener de venta, puedan facilitar también esta posibilidad de ver a Cañuelas por primera vez con público en la primera vez. Y ahora, Dani, habiéndome dicho lo de los socios, se pusieron un poco a evaluar quizás la situación de cómo son la gran mayoría de los socios, se tomó quizás un historial de cuáles eran los socios que frecuentemente iban a la cancha, y también preguntarte algo que me mencionabas, de que se le va a dar prioridad a los socios, van a tener entradas, pero también va a tener entrada, vamos a decirlo de alguna manera general, aquel común que no es socio, también tiene la posibilidad de entrar. ¿Cómo lo van a repartir eso si es más más grande el número de socios que quieren entradas que el que de por sí es disponibles? Sí, nosotros tenemos un historial, ¿no?, que tiene que ver con un poco con la marcha del club, y nuestro antecedente inmediato, inclusive peleando el torneo, estaba más o menos en las cifras del aforo. Esto nos hace pensar a nosotros que medianamente tenemos una reseña, todo lo que nosotros tenemos en base de datos y todo esto cumple con esta expectativa. Sería ideal que quisieran ir más personas a la cancha, pero si no pasó estando la entrada abierta y pudiendo entrar todo el público, nosotros pensamos que más o menos esta es una cifra que se acorde para la actualidad de Cañuelas. Obviamente que si la cifra supera, en este caso, por lo menos en esta primera ocasión, va a ser sobre las primeros 900 lugares, por decirlo de alguna manera, que se vendan, ¿no? O los primeros 900 entradas que se adquieran, o que el socio que vaya a la popular y tenga la cuota al día, que la cambie en la sede o en la boletería. Vamos a trabajar sobre para todos. Yo creo que es una fecha importante también, porque nos va a dar un antecedente, ¿no? Todos estamos hablando en nuestro caso con las últimas experiencias que tenemos, que son las de antes de la pandemia, ¿no? O sea, nuestro registro anterior es en etapa de pandemia, así que nos tenemos que basar en eso, porque no tenemos nada entre medio desde que se suspendió el fútbol hasta hoy. Claro, sea 900 entradas disponibles a la venta, sea para quien es socio o quien no es socio, el que las obtenga las tiene, y hasta que se agoten, hasta que se acaben, ¿sería así? Sí, sí, nosotros, como te decía antes, nuestro historial, nuestra última historia, nosotros no estábamos en esa cifra de venta, andando el equipo puntero en la primera sede y llegando a ganar el campeonato Apertura del 2019. Esa es la referencia que nosotros tenemos. No es que nosotros en ese momento teníamos un aforo más grande, ¿no? Aún teniendo el 100% de las localidades para vender. Así que bueno, un poco esa es la referencia que tenemos, pero bueno, evidentemente esto no solo para nosotros, sino para los organismos que intervienen, va a ser una cuestión de prueba y error, me imagino, para ir afiatando los procedimientos, ¿no? Nosotros estamos todos muy muy entusiasmados y creemos, tenemos la ilusión de que las hinchas y los hinchas estén de la misma forma. Pensamos que sí, pero bueno, una vez también se maneja el microclima, no la realidad de uno por ahí no es la realidad de la sociedad. Nosotros estamos todo el día con esto, hablando de esto, tanto tiempo esperando que venga el público, que para nosotros va a ser una jornada de fiesta, ¿no? Dani, estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas, sobre la vuelta al público. Dani, me decías entonces la posibilidad de la venta de entradas anticipadas. ¿Cómo se va a poder enterar la gente de hacia dónde acercarse y cómo tiene que hacer? ¿Van a informarlo por medio de las redes del club? Sí, hoy a la noche vamos a sacar un comunicado en las redes del club y a través de la oficina de prensa, que va a trabajar el día del partido. Vamos a estar también mandándole la misma información al unísono a todos los medios para intentar de ampliar nuestra boca de expendio informativo y que todos los hinchas, todas las hinchas, todos los socios y todas las socias puedan tener esta información. Ahora, dejando un poco de lado quizás lo que tiene que ver exclusivamente con la gente, con la posibilidad de que ingrese, preguntarte un poco sobre la organización propia de la institución y justamente diferentes organismos que intervienen, como decías vos. La Cañuelas tuvo contacto con la municipalidad, con la policía, con alguna de las instituciones estatales por el tema de el protocolo, la estructura que se tiene que llevar adelante. Sí, nosotros con la policía nos reunimos, como hacemos habitualmente la semana previa a todo partido, y manejamos los dos escenarios, ¿no? Manejamos el escenario del partido como venía siendo con allegados, comisión directiva y subcomisión, y también planteamos un escenario referido a la posibilidad de que vuelva el público. Así que con ellos ya hemos trabajado en este sentido. Ellos tienen armado el operativo de mínima y al de máxima, la cantidad de vallas que nos requirieron. Bueno, nosotros nos preparamos como para que tener todo listo, como para que si en la última hora que se jugaba con público, poder cumplir con esa expectativa. Y lo mismo la comisaría en relación a la cantidad de efectivos convocados, a las informaciones que le han dado a la departamental, las actas que tuvimos que hacer en relación a este tema sanitario, a los controles que va a haber que tener de las vacunas a través de la aplicación. Bueno, todo lo que nos fuimos enterando, aunque sea por trascendido, lo dimos como válido para que si pasaba esto que finalmente pasó, no nos sorprendiera del todo, ¿no? Estar por lo menos armados y ya sabiendo en cada caso qué debíamos hacer. Por último, Dani, lo que tiene que ver también con la venta de entradas, ¿es importante para el crecimiento del balance económico de Cañuelas? Sí, es muy importante porque nosotros en todo este tiempo, todo lo que tiene que ver con los gastos operativos, siempre está contratado contra la entrada, y al no tener ingreso de entrada, obviamente que los gastos no podían cubrirse con un ingreso genuino, entonces había que utilizar recursos extraordinarios para cumplir con lo básico del día a día, abrir el estadio, pagar el gas, pagar la luz, pagar la pintura, el personal de mantenimiento, el operativo policial, la ambulancia, el médico, todo lo que afecta a poder poner un partido en marcha, ¿no? Todo esto es generalmente uno lo contrasta con el ingreso por entrada. Al no tener ingreso por entrada, todo esto lo tenías que resolver de manera extraordinaria. Así que en ese sentido creemos que va a ser también un alivio. Por eso creemos que, o nos gustaría mucho que los hinchas no solo expresen su cariño y su sentimiento alentando al equipo, sino que también nos acompañen haciéndose socios, porque para nosotros es algo muy importante y además va a repercutir en el bolsillo de cada uno de ellos, porque van a tener los beneficios correspondientes, y para alguno que por ahí no hace otra actividad o no lo entiende de otra forma el club o vivirlo en el día a día, y su expectativa está vinculada a la cancha, sepan también que haciéndose socios nos dan una gran mano, y fundamentalmente bajan mucho los gastos para ir a la cancha, ¿no? O sea que desde todo punto de vista creo que es muy conveniente, y por eso también llamamos un poco a esta toma de conciencia. Nosotros nos tocó ascender en un momento muy complicado, muy difícil, y no tuvimos ningún tipo de repercusión directa, como era lógico, en el tema de asociados, porque bueno, ¿para qué se van a ser socios o socias si no podían ver al equipo? Aquellos que que digamos su vida pasa por relacionarse con el equipo de fútbol, como un poco lo vivimos todos los que estamos en el club. Así que bueno, eso también una darles la bienvenida, pedirles la iniciativa para que nos acompañen y se puedan asociar. Dani, muchísimas gracias por el tiempo. Entonces será esperar hasta la reunión de la comisión directiva, que va a ser ahora ya en este preciso momento, y el comunicado que sacará más tarde el club, haciendo referencia a cómo obtener las entradas y dónde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la posibilidad siempre de poder expresarnos y poder comunicar a las socias y a los socios y a todos los hinchas de Cañuelas sobre las novedades del club. Abrazo grande. Un abrazo.